Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar el cine de Edmo Cominetti del año 1931. El amanecer de una raza es una película argentina filmada en blanco y negro y muda en 1931, producida por Horacio Schlieper y Alberto J. Blasotti para la compañía Ariel, que contó con la dirección de Edmo Cominetti, sobre guión de Antonio Cigni, y fueron sus intérpretes Antonio Bersiani, Eva Bettoni, Nora Mármol como la paisanita, Diego Juan Parla como el gaucho viejo, Juan Mario Papagnoli, Diego Medina, Pierina de Alessi, Julio Andrada, Juan Farías, Jorge Deval, Augusto Sama, René Ruiz y Jorge Torres. A partir de haber sido filmada muda la película, era presentada el agregado de sonidos y palabras y cantos debido al proceso sincronizado Vitaphone, que mediante un disco se emitía el sonido durante la proyección de la película. Y fue estrenada el sábado 11 de julio de 1931 en el Teatro Porteño, anunciada como sonora y cantada con diálogos y chistes de actualidad, además de cantos y bailes. Fue sonorizada por Alfredo Murúa, musicalizada por José Vázquez Vigo y Alberto J. Biasotti. Al estreno asistió el expresidente de la Nación, José Félix Uriburu, y su hijo, a quienes los autores le dedicaron la obra. Eran momentos del auge nacionalista y la película narraba una historia de carácter tradicional con referencia a la vida campera. Fue una conjunción alegórica a través de una historia de amor, de la raza gringa y criolla. El guión de Antonio Cigni aportaba referencias acerca del proceso de adaptación de los extranjeros en nuestro país, con una visión arqueotípica y con una apariencia final como si se tratara de una leyenda patriótica, y cabe destacar que hasta se ejecutaba el himno nacional. La película cuenta la historia de un veterano gaucho que se opone a todo inmigrante extranjero hasta que su hija se casa con el hijo de uno de los gringos. Este punto hace que el anciano hombre comprenda y acepte que se está comenzando a vivir en un crisol de razas. La temática tenía un carácter dramático, pero se mostró demasiado interés en presentar escenas secundarias de las zonas rurales y danzas folclóricas. Por ello se eliminaron algunas situaciones interesantes, lo que fue en desmedro de la historia, que dejó como resultado un final más lento y más monótono de esta película, El amanecer de una raza. La Vía de Oro es una película argentina de carácter policial filmada en blanco y negro y de 80 minutos con sonido sincronizado que iba grabado en un disco Vitaphone independiente del proyector y se ejecutaba en forma paralela a la proyección. Fue producida por Arturo Esemón para Cinematografía Sur y fue dirigida por Edmo Cominetti sobre guión de Arturo Esemón. quien también supervisó el desarrollo de la filmación. La fotografía fue tarea de Alberto Biasotti y la música, adjunta, fue compuesta por Alberto De Caro. Tuvo como principales intérpretes Aneda Franzi y Alberto Lliri, acompañados por Lidia Arce, Alejandro Corbalán, Felipe Farad, Pablo Cubo, Carlos Dux, Clara Milani, Damián Méndez y Carlos Nahuel. La película, dentro de la temática argumental, narra un enfrentamiento entre efectivos de la Prefectura Naval Argentina y los contrabandistas de seda que navegan por el río, por lo que contiene escenas de exteriores que fueron rodadas en el delta del Paraná. La Vía de Oro se estrenó el 20 de octubre de 1931 en el cine Celet Lavalle. El crítico Néstor, que era el seudónimo de Miguel Paulino Tato, periodista y crítico de cine argentino, opinó que era una película de aliento, sobre todo si se tiene en cuenta la precariedad de medios y recursos. Opinión muy lógica, ya que si bien el cine mudo argentino comenzó su paulatina evolución desde el año 1914 y se vio incrementado en la década de los años 20, aún se carecía de los medios que posteriormente irían dándole mayor realce al cine nacional, no solo en la Argentina, sino también a nivel internacional. Cabe destacar que en 1952, Miguel Paulino Tato incursionó en la dirección cinematográfica y produjo Facundo, el Tigre de los Llanos, y desde agosto de 1974 al 24 de marzo de 1976, dentro de un gobierno constitucional, y desde esa fecha hasta fines de 1980, bajo el proceso militar dictatorial, estuvo a cargo de el ente de calificación cinematográfica y fue considerado el máximo censor de la historia del cine argentino, que fue muy criticado por el excesivo concepto de su censura y que llegó a prohibir el estreno de más de 300 películas en nuestros cines. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy el cine de Edmo Cominetti del año 1931, con sus películas El amanecer de una raza y La vía de oro.